Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el cachalote. Los machos miden hasta 18 metros de longitud y pesan 57.000 kilos, mientras que las hembras alcanzan 13 metros con un peso máximo de 13.000 kilos. Es una especie frecuente en las aguas de las Islas Canarias durante todo el año, especialmente en manadas de hembras adultas con animales jóvenes y crías a su cargo. Los calamares oceánicos que viven a gran profundidad constituyen la base de su régimen alimentario, aunque también incluyen en su dieta varias especies de peces. Se han encontrado calamares gigantes del género Architeutis en sus estómagos. Se estima que pueden llegar a consumir una tonelada de peces y calamares al día. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.